Buenas noches, bienvenidos. Esta charla hace parte de la programación de Globos. Y se ya es la que tenemos invitada a presidencia en los próximos meses y desde hace algunos meses. Y esta vez está con nosotros en línea. Y bueno, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Mi nombre es Emilio Tarazona, soy curador. Por lo menos me he dedicado, digamos, a la curaduría en los últimos 6 años o 7 ya casi. Y a la crítica de arte y, por tanto, también la historia. Pero lo que voy a presentar ahora es más bien una especie de faceta en la que me hallo hace poco más de un año. Es una faceta un poco experimental en donde creo que he salido más, digamos, un poco más lejos de lo que podría considerar mi actividad principal, ¿no? Que debería ser una actividad vinculada a las artes visuales, y de alguna manera he tratado después de ese periplo de retornar a las artes visuales de otra forma. Entonces, digamos que este proyecto tiene un título tan raro, ¿no? Alude a un debate ocurrido alrededor del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, que es como crucial y que forma parte, digamos, de lo que uno podría considerar parte de la historia de la ciencia, ¿no? Digamos, una especie de aproximación sociológica al estudio de la ciencia en el siglo XIX, que básicamente es lo que me interesó. Entonces, lo que he querido proponer aquí es fomentar, hablar de un trabajo de investigación en proceso de cristalización todavía, que no está totalmente definido y que por el momento es un ensayo que estoy escribiendo, que me demorará unos meses más, sobre la obra de algunos artistas, entre ellos algunos latinoamericanos, pero también fuera de América Latina. Y, por otro lado, un proyecto de exhibición que preparo y espero que pueda completar para el 2014. Entonces, voy a hacerlo un poco como en dos facetas, ¿no? Verán también que este tema se conecta con otro proyecto de exhibición que es el que me trajo un poco aquí a Colombia. Yo gané este concurso que hace la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que se llama Residencia para un Curador Internacional en Bogotá, que me permitió estar en Colombia por primera vez en marzo pasado, investigando sobre arte colombiano y trabajando en un proyecto de exposición que se realiza en Lima en 5 meses. Entonces, hay conexiones muy fuertes entre este tema de investigación, esta línea de investigación y la exposición que se hace en 5 meses en Lima y que regresa a exhibirse en Bogotá hacia abril, me parece, o mayo del próximo año en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño también. Entonces, ¿cómo hablar de esto? Digamos que estuve 2 años estudiando en Barcelona hasta enero de este año, en un programa de estudios independientes que es bastante flexible, pero que uno podría considerar que tiene un énfasis en estudios teóricos, digamos, que tienen que ver tanto con política, con economía, como con género, y remotamente, y esto lo digo muy en serio, artes visuales. O sea, raras veces hablábamos de arte en las clases y los seminarios impartidos durante 2 años. Lo cual me pareció bastante saludable para personas que ya estábamos un poco, y no solamente inmersas, sino hasta a veces contaminadas por el medio artístico. Entonces, ese vehículo intelectual, teórico, fue muy clave para permitirme, digamos, lecturas que de otra manera creo que no hubiera tenido el tiempo de hacer. Intereses que yo puedo considerar perfectamente dispersos, a veces desconectados unos de otros, y que podrían dar, digamos, la sensación de que lo que se trataba para mí era de una especie de, digamos, derrotero intelectual un poco esquizofrénico, con intereses múltiples, ¿no? Y mi esfuerzo por tratar de coserlos o integrarlos, al fin y al cabo, de alguna u otra manera. Entonces, tenía yo en la cabeza una frase de Michel Foucault, ¿no? Cuando él impartía, digamos, estas clases editado en el Collège de France en la segunda mitad de los años 70, en el año 76, hace una suerte de confesión acerca de cómo se sentía él ante un curso que prácticamente tenía la obligación de dar, hablando abiertamente de sus investigaciones en curso, ¿no? Entonces, había un momento en que él interpretaba eso como una especie de dar cuentas de un proceso mucho más complejo, un proceso un poco no visible, ¿no? Digamos casi subterráneo. Él hacía esta metáfora en donde hablaba básicamente de un pez que se mueve en aguas profundas casi todo el tiempo del año, pero que tiene la obligación de salir a la superficie 3 meses al año para hablar de las cosas que él piensa son más íntimas, más profundas y más complejas en eventos más o menos públicos, que eran las clases que dictaba el Collège de France. Entonces, un poco así es como me he sentido investigando a la hora de tratar de pasar en palabras o en imágenes, ¿no?, este derrotero. Y un poco para dar cuenta de esa complejidad, así como la vi al principio, les voy a mostrar esto que era, digamos, lo que uno puede ser mi proyecto de investigación. Yo presenté un proyecto de investigación para el programa de estudios independientes que uno de mis tutores, que es, digamos, coordinador del programa, me dijo que no se trataba de un tema de investigación, sino que trataba de varios, y que yo no podía terminar ese proyecto en el lapso de tiempo que tenía en mis estudios. Entonces, le doy totalmente la razón. Lo que vamos a ver aquí es una especie de gráfica que hice posteriormente para explicarme a mí mismo todos estos intereses dispersos. Los veo como, más o menos, como áreas temáticas, como núcleos temáticos, hasta cierto punto independientes, en principio. Intereses en los cuales tenía ya lecturas y temas en trabajo. Uno de ellos era la bacteriología, ¿no?, que es un interés clave que apareció en un momento conectándose con otros temas, pero en un momento determinado mi interés era conocer más sobre bacteriología. Nunca he observado por un microscopio, no puedo reconocer la diferencia entre una bacteria y un, digamos, se puede decir tuberculosis bovina y un virus cualquiera, ¿no? Salvo en los gráficos que aparecen en algunos libros. Pero digamos que en términos teóricos tengo mucho interés en la bacteriología y leo cosas y autores que tienen que ver directamente con el tema. Metnikoff, por ejemplo, es un bacteriólogo que yo aprecio mucho, que ahora estoy siguiendo. Otro de estos temas o esferas independientes era la industria farmacéutica en sí, considerada como, para mí, al igual que otra industria, que es la industria alimentaria. La industria farmacéutica vendría a ser una de estas industrias que aparecen como un coletazo de la revolución industrial, digamos, iniciada en el siglo XVII. Porque la industria farmacéutica solamente se concreta a finales del siglo XIX. Uno puede hablar de industria farmacéutica, puede hablar de medicamentos anteriores, por supuesto, la historia de la medicina va occidental, por lo menos va hasta Grecia, pero concretamente hay determinados aportes que hacen que la industria farmacéutica como tal, tal como la conocemos, o con el poder enorme que tiene ahora en el siglo XX, se haya fundado básicamente en el siglo XIX. Otro tema aparte en sí era los fluidos corporales, que es un tema que está directamente conectado más bien con el proyecto que estaba investigando aquí en Colombia. Todo esto es como le digo, como áreas autónomas de interés, ¿no? El interés en el cuerpo, que evidentemente tiene que ver con los fluidos corporales, pero también como una cosa en sí, ¿no?, el tema del cuerpo. Otro tema para mí importante es la industria alimentaria, que como la industria farmacéutica surge en la segunda mitad del siglo XIX, se consolida en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente a través de aportes muy concretos, ¿no? Determinadas normas de higiene que velan el envasamiento de los alimentos y su, digamos, se puede decir, determinados elementos que pueden contribuir a su, el término exacto es, a su perpetuación, pero en realidad estoy hablando de preservantes. Los preservantes que se usan, naturales o químicos, básicamente se descubren en el siglo XIX para poder envasar al vacío, digamos, alimentos y poder conservarlos por mayor tiempo. y por otro lado la refrigeración. O sea, es impensable la industria alimentaria sin esos dos elementos, por lo menos, ¿no? Entonces también es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de que hablamos de industrias, ¿no? Entonces las industrias empiezan mucho antes, pero industria farmacéutica e industria alimentaria son industrias que no tienen con nosotros más de 150 años y que han sido absolutamente determinantes para modelar la vida tal y como la conocemos ahora, las formas de vida que nosotros tenemos, las rutinas, los modos de comportamiento, los modos de vivir, los modos de ser, e incluso físicamente modelar el cuerpo, ¿no? Otro de estos temas, digamos, para ver seguidos en paralelo, era una especie de comprensión de la formación de los regímenes totalitarios. Cómo se conforman, a qué se deben, llámese fascismos o incluso contemporáneamente capitalismo neoliberal, que uno podría determinar como regímenes totalitarios a lo largo de la historia, ¿no? Foucault hace unas reflexiones bastante intensas sobre el tema en estos cursos en el Colegio France, hablando por supuesto de las formas de gubernamentalidad y un concepto que también desarrolla él, que no inventa él, ojo, pero que sí desarrolla, que es un concepto en realidad que él toma de los alemanes en los años 20 y después de los franceses en los años 60, pero que él le da una consistencia teórica que me parece un foco, un eje para entender muchas de las áreas que estoy poniendo aquí como por separado. El concepto es el concepto de biopolítica, que es una palabra que he escuchado mencionar muchas veces y que yo voy a mencionar varias veces más hoy, pero tratando de definirlo en sus formas más fáciles, digamos, más sencillas, ¿no? La biopolítica se puede entender como las estrategias de los estados o de los sistemas por administrar la vida, por preocuparse por un mantenimiento, pero también por una potenciación de la vida humana en favor de la sociedad. ¿Okay? Esas formas de administración tienen que ver con una preocupación por la población, por la natalidad, por la mortalidad, ¿no? Que de alguna manera son administradas, modeladas, potenciadas, fomentadas por los estados. Y por tanto, Foucault veía íntimamente relacionado el nacimiento de la biopolítica con el nacimiento del liberalismo. Porque no se puede entender qué es una vida productiva y qué no es una vida productiva sin un sistema económico que pueda, digamos, tener un concepto de lo que es la producción. Por eso es que la biopolítica y el liberalismo están íntimamente relacionados y en el siglo XIX me parece con mucho más fuerza, a partir del siglo XIX con mucho más fuerza. Otro tema, digamos, es la relación entre inmunidad y comunidad. Esto fue una pista que me dio las lecturas de Roberto Espósito, puntualmente, ¿no? Inmunidad y comunidad son dos términos antagónicos, son dos términos inconciliables hasta cierto punto. Etimológicamente hablando, la inmunidad implica el cierre, digamos, la permeabilización de un sistema. Y por otro lado, la comunidad implica todo lo contrario, la apertura de esa impermeabilización, la vulnerabilidad, la posibilidad de tejer lazos, ¿no? Con otros sujetos. Entonces, por un lado el concepto de inmunidad tan importante, imagínense, para la industria farmacéutica, y por otro lado la posibilidad de una comunidad bajo esos criterios o paradigmas inmunitarios, como les llama Roberto Espósito, en una contradicción durante, yo creo que por lo menos un siglo y medio. Otro tema es el arte contemporáneo, que parece aislado, solito, un poco solitario, que por supuesto ha sido un interés permanente, ¿no? Tampoco lo abandoné por estos otros temas, digamos, de interés. Y otro el tema que lo que podría llamar flujos migratorios, entendidos, digamos, como tanto desplazamientos forzosos o no, migraciones, emigrantes, migrantes, exiliados, etc. Y como un, digamos, como un fenómeno social que se encuentra presente en casi la historia de la humanidad, ¿no? No es una cosa nueva. simplemente que a veces tienen como tonos más drásticos, un poco más trágicos, pero es una cosa absolutamente presente en la formación de cualquier sociedad. ¿Okay? Y después, con todo este abanico de cosas, y con todos esos intereses, tenía perfectamente razón mi tutor de clase diciéndome, esto no es, no puedes sacar una tesis de ahí, ¿no? Estás investigando demasiadas cosas en paralelo y pues no hay posibilidad de que de aquí salga un título más o menos estable que diga el arte colombiano entre los años 60 y 70 a partir, ¿no?, de las obras de tal artista, ¿no?, entre fecha tal y fecha tal, que básicamente es el esquema de título de tesis que ellos estaban buscando, ¿no? Entonces, definitivamente no presenté nada, al final de cuentas, pero me quedé con estos temas en desarrollo independiente, individual, tratando de hacer cadenas entre ellos. Entonces, mi ejercicio fue moverme en este espacio como si se tratara, digamos, de una especie de constelación. Por eso la gráfica que he usado es así, como si fueran elementos aislados, autónomos, pero a la vez como si yo tuviera la posibilidad, después de tanta observación, de tratar de encontrar espacios de nucleamiento, órbitas, trayectorias, ¿no?, que pudieran armarme más o menos lo que podría ser una especie de cosmos más o menos ordenado, ¿no?, entendiendo que hacia las afueras hay un montón de materia oscura y un montón de otros temas que pueden aparecer en el camino, ¿no? Entonces, lo que decidí fue ordenarme un poco aquí, a través de este ejercicio, y colocar, por ejemplo, en un momento lo que podría ser el cuerpo en otro lado, que me sea más útil, para establecer una relación casi jerárquica, diría, entre cuerpo y fluido corporal, ¿no?, que es casi lo que sale inmediatamente, las relaciones fáciles, ¿no? Después, había otra cosa que era también evidente, que era mi interés por la bacteriología como ciencia, no era aislado de la industria farmacéutica como proceso social. La industria farmacéutica casi le debe su punto de partida, digamos, su vito al nacer por el descubrimiento de la bacteriología, por una ciencia aparte o una ciencia o una rama de la microbiología, digamos. Sin bacteriología casi no podríamos pensar en el nacimiento de la industria farmacéutica. Entonces eso era claro también para mí, aunque cada uno tenía sus problematizaciones. También era claro a través, digamos, de lecturas acerca de las modelaciones del cuerpo en el siglo XX, que la industria farmacéutica es una de esas enclaves que ha terminado modelando el cuerpo humano desde su existencia. Los medicamentos, las formas de alimentación, incluidas también, pero sobre todo el cuerpo como territorio de prueba de una serie de medicamentos en proceso para poder inmunizar al cuerpo, habían modelado un tipo de cuerpo, habían creado, digamos, una serie de cuerpo totalmente distinto al que había en el siglo XVIII. Había, a través de lecturas de Foucault, por supuesto, una relación estrecha entre lo que es un régimen totalitario y la biopolítica. Esto es un debate, ¿no?, porque en realidad Foucault al principio presenta la biopolítica como una cosa que está totalmente diferenciada del régimen totalitario. Para el régimen totalitario eran las monarquías anteriores al siglo XVII, en las que, digamos, el rey era el dueño y señor de la vida de todos sus súbditos, ¿no? Ahí no se habla de ciudadanía, se habla básicamente de una condición básicamente de pertenencia. ¿Cómo? Vasal. Claro, un vasallaje, ¿no? Entonces, la vida no le pertenece a uno, sino le pertenece al rey. Y el rey tenía las posibilidades básicamente de hacer morir, es decir, producir la muerte de cualquiera, o dejar vivir. Ese es el resumen que hace Foucault para hablar de un régimen totalitario. Es aquel que decide tu muerte, es decisión y potestad del rey, pero si no, también puede dejarte vivir así como un animal silvestre, ¿no?, y salvaje por el bosque, ¿no? Entonces no va a hacer nada por tu vida, simplemente decide no matarte. Entonces, entre hacer morir y dejar vivir, eran las características para Foucault, en resumen, de un régimen totalitario. Pero la biopolítica se presentaba para él de una manera muy diferente, era la antípoda de ello, era básicamente, literalmente, la antípoda, porque ya no se trataba de hacer morir, sino hacer vivir. La biopolítica es una estrategia que fomenta la vida, que potencia la vida. Por tanto, se trataba de hacer vivir o dejar morir. La muerte sí ya no era una, digamos, una potestad de los estados modernos. Te dejaban morir porque te tocaba, pero fomentaban tu vida cuando podían hacerlo al máximo. como un criterio de productividad, por supuesto. Pero la relación perversa entre la biopolítica y los regímenes totalitarios se desenmascara un poco en polémicas posteriores a este primer planteamiento de Foucault, que Foucault también retoma, dicho sea de paso, como una especie de reevaluación de sus propias ideas. Pero también se tienen en otros autores como Agamben, por ejemplo, que establecen críticas a esta idea, pensando justamente que la biopolítica es como el brazo perfeccionado, digamos, de control de los regímenes totalitarios. Porque en un momento se dan cuenta, digamos, los regímenes totalitarios, que el autoritarismo de decidir por la vida de otro no tiene ningún sentido cuando la producción está centrada por líneas económicas en donde el trabajo es importante. Entonces lo que tienen que crear, algo así como, siguiendo un poco esta idea marxista de preocuparse por el mantenimiento de los medios de producción, el obrero es un medio de producción y por tanto es importante que estuviera vivo, que estuviera sano y que tuviera la mínima educación, no mucha, ¿no?, como para poder servir al aparato productivo burgués, ¿no? Entonces, ese fomento de la vida viene por ahí, tiene esas causas y por tanto es un totalitarismo mucho más eficaz, es mucho más perfecto, ¿no? Y de alguna manera, en el colmo, digamos, de la biopolítica es el estado de bienestar, ¿no? Construir, digamos, una especie de plataforma mínima para la existencia en la cual uno se sienta, digamos, absolutamente acogido, ¿no? Pero sirviendo a la vez a un sistema, ¿no?, del cual uno no puede salir, ¿no?, del cual uno tiene que rendir cuentas permanentemente en el trabajo. Entonces era una manera casi como Matrix, diríamos, ¿no? Los seres humanos piensan que están vivos en su mejor momento, ¿no?, pero en realidad son como las baterías, las energías para alimentar un sistema, ¿no?, en el cual tienen pocas formas, posibilidades de decisión y de libertad, ¿no? Y este concepto que me parecía poderosísimo, digamos, para entender la biopolítica, de pronto hay otras cosas que decido modificar. Ahí se fue la industria alimentaria, que la va a aparecer por aquí, porque no solamente también está en estrecha relación con el modelamiento y la transformación del cuerpo, evidentemente, ¿no? Los regímenes de alimentación se han transformado drásticamente en los últimos 150 años, pero también está en estrecha relación con la industria farmacéutica. Para mí me parecen como industrias hermanas. Podría decir incluso que en el medio de estas dos líneas de retroalimentación entre la industria farmacéutica y la industria alimentaria puedo ver el rostro de Luis Pasteur, por ejemplo, del cual vamos a hablar ahora, porque es una pieza de enclave importante para el desarrollo de ambas industrias. No sé si me siguen hasta aquí todos, porque a veces solo que se ríen un poco, no sé si es malicia o... bueno, entonces, está esta especie de círculo entre la industria alimentaria y la industria farmacéutica que me parece sumamente importante en relación al cuerpo, ambos, ¿no? Y por tanto, digamos, esto ya empieza a tramar ya un cosmos. La biopolítica, en sus cualidades de potenciar la vida, de mantener la vida, de fomentarla para la producción, digamos, en la modernidad, tiene que controlar varias cosas. La alimentación, por supuesto, porque es estrechamente vinculada con el sustento de la vida. La industria farmacéutica, también implicada en la manutención de la vida, de las condiciones vitales mínimas. Y también los flujos migratorios. Yo diría que más que regímenes totalitarios de estados, hablamos aquí del funcionamiento de las ciudades. Las ciudades son, digamos, el enclave, ya no tanto la idea del estado-nación. Los flujos migratorios se controlan mucho con el concepto de ciudadanía, con el concepto de naturalización, con el concepto de dónde uno paga sus impuestos, a quién uno tiene derecho o no de protestar, ¿no? Cuando uno tiene, digamos, dentro del sistema moderno democrático la posibilidad de transformar las reglas de juego en las que está inscrito. El cuerpo, evidentemente conectado al arte contemporáneo en los últimos 50 años, desde las performances, desde esta especie de no ritualización del arte contemporáneo desde los años 60 y quizás desde antes, ¿no? Pero allí, por ejemplo, el arte contemporáneo me parecía uno de los elementos más solitarios, como les digo, de esa estructura. Y los flujos migratorios aquí, conectados como con la bacteriología en esta especie de nudo conceptual que se debate entre el concepto de inmunidad o comunidad, ¿no? ¿Dónde es posible la comunidad? ¿No? ¿A partir de quién reconocemos, digamos, como el otro, el migrante, el ajeno? ¿Hasta dónde afirmamos nuestra identidad? ¿Y hasta dónde esa identidad se convierte en una especie de problema también? Una especie de situación casi hermética, ¿no? En donde no se permiten las transformaciones ni siquiera de uno mismo. Entonces en ese momento dije, caramba, no estoy investigando cosas aisladas, de pronto puedo encontrar puentes entre un tema y otro, ¿no? Igual la cosa se ve compleja, se ve ardua, pero me parecía que pues, había encontrado una especie de sistema que hasta se veía bonito. Entonces, digamos, esta es una forma de trabajar, ¿no? De pronto sentir, no es la única, entonces me parecía que también era importante que cada uno de los temas siguiera su propio camino, porque de pronto hay, para el ojo de alguien, nudos más fuertes que se pueden establecer, digamos, y que no son absolutos, ¿no? Y que en todo caso, esto lo hice tratando de hacer una especie de seminario mucho más largo de lo que va a ser esta charla, y la idea era en 4 o 5 sesiones tratar de establecer nuevas relaciones entre esos elementos o añadir elementos dentro de esa especie de constelación provisional. Y hasta ahí un poco para casi como prólogo, ¿no? A hablar un poco de lo que he estado haciendo en el último año y medio. Entonces, un poco el tema de ahora está enfocado en alguno de estos puntos, en alguno de estos áreas de interés. Yo lo he titulado Un debate sobre la fermentación. Aquí estoy colocando un texto, una frase de Newton. Es una frase de un texto, digamos, tardío, que la voy a traducir. Dice, la naturaleza parece encantada con las transmutaciones. El agua, que es una sal muy fluida e insabora, cambia por el calor en vapor, que es una suerte de aire, y por frío en hielo, que es una dura, translúcida, quebradiza y fundible piedra. Y esa piedra se vuelve agua por el calor, y el vapor se vuelve agua por el frío. La tierra por el calor deviene en fuego, y por el frío regresa a ser tierra. Los cuerpos densos por la fermentación enrarecen en muchos tipos de aire, y este aire por la fermentación, y algunas veces sin ella, regresa a ser cuerpos densos. Los traje de este ensayo sobre Newton porque de hecho que el interés de Newton por la transmutación de la materia era fuerte y es un tema de estudio más o menos reciente. De hecho él consideraba la fermentación junto con la gravedad, junto con la electricidad, junto con el magnetismo como una de esas fuerzas naturales, fenómenos naturales que podían ser la clave, digamos, de explicación de la transformación de la materia en general, de los principios físicos de la materia. Entonces, este interés por la alquimia, literalmente, de Newton, hasta cierto punto, digamos, ha sido como develado recientemente, ¿no? Lo que está hablando básicamente es de la potencialidad de un cuerpo para transformarse a sí mismo en interacción con otras fuerzas, ¿no? Y de alguna manera también es como una especie de imagen que nos habla acerca de hasta dónde un cuerpo puede mantener su propia identidad, ¿no? Los alquimistas estuvieron fascinados, digamos, con esa posibilidad de transformación de la materia, buscando la piedra filosofal, aquella sustancia que pueda transformar todas las materias en oro, ¿no? Pero la fermentación jugó un papel importantísimo porque era el lado biológico de esa transformación, digamos, el aspecto biológico de esa transformación. Se pensaba en elementos catalizadores, por ejemplo, cuando hablamos de materia inerte, pero en la vida misma habían elementos de fermentación totalmente visibles, como por ejemplo los jugos gástricos que uno tiene en el estómago que le permiten la digestión de los alimentos, lo que implica justamente una especie de erosión de ciertas sustancias a partir de otras sustancias orgánicas. O, por ejemplo, los procesos de fermentación que han sido conocidos desde el Neolítico, ¿no? Todo el mundo sabía, digamos, en Egipto cómo preparar cerveza o en Grecia cómo hacer vino. No era un misterio. pero sin embargo era una actividad, digamos, que no tenía, digamos, el rigor científico, era más bien, se puede decir, espontánea, intuitiva, de prueba y error, ¿no? Que solamente se hace científica la segunda mitad del siglo XIX, con estos controles que establece Pasteur para la fermentación puntualmente etílica, ¿no? A ver, una pausa para saber por dónde vamos. Otra de las cosas interesantes en la fermentación, como les dije que era una cosa que estaba vinculada, digamos, con el proceso biológico de las cosas, con la materia, la descomposición de la materia biológica, es que se consideraba una especie de, se puede decir, paralelo o análogo al proceso vital en sí. El debate en torno a la fermentación me parece que tenía una importancia mayor, intuida por algunos de los que participaron, científicos, biólogos, fisiólogos que participaron en este debate, porque parecía que podía definir análogamente a la vida las causas de la, se puede decir, de la perecibilidad de las células, las causas de la fermentación, era el debate, porque tenía que ver con el hecho de si eran causas externas a las propias células orgánicas o eran las propias células orgánicas que colapsaban, ¿no?, para degenerar. Y por tanto, de la fermentación a la putrefacción había un paso, ¿no? Entonces era una clave para entender el proceso biológico de la vida. Era análoga a la vida. Entender un fenómeno absolutamente natural, absolutamente vital, ampliamente conocido, pero entender las razones científicas y si era capaz el hombre de controlar o manipular ese proceso, era importante para saber en qué consistía la vida misma y si se podía acabar, digamos, con esas enfermedades o esas situaciones que hacen que el cuerpo muera, ¿no?, que el cuerpo se envejezca, que colapse en sus propias células. Entonces, es interesante, por ejemplo, allí saltar a ese tema del Pasteur. Todo el mundo lo asocia inmediatamente con la producción, digamos, láctea, ¿no?, por el hecho de la pasteurización, ¿no?, enormemente vinculada con el proceso de industrialización de los lácteos. Pero en realidad Pasteur no tuvo nada que ver con la pasteurización de los lácteos. Digamos que fue un científico alemán, unos 20 años después de que Pasteur inventara el proceso de pasteurización, quien aplicó estas reglas de Pasteur modificadas para la preservación de la leche, puntualmente en la industria láctea de bovino, leche bovina, para el consumo humano. Pasteur estaba, digamos, mucho más interesado en otras cosas, y en algunas de ellas voy a hablar. Estaba más interesado, en principio, en buscar las razones por las cuales se producen las enfermedades, que es una línea de investigación muy fuerte en todo el siglo XIX. Pero por encargos imperiales, se puede decir, Napoleón III interrumpe, que financiaba parte de las investigaciones de Pasteur, interrumpe varias veces este proceso para encargarle otras cosas y volverlo, digamos, un interesado por fuerza en otros fenómenos que él pensaba en inicio desconectados con el tema de la enfermedad, que son la industria vinícola y la industria cervecera de Francia, puntualmente. No sé, como broma diría, Napoleón III es este personaje del cual habla, pues, Marx en un ensayo que se llama El 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, de Luis Bonaparte, que una vez la historia se produce como tragedia y la segunda como farsa, ¿no? Entonces, Napoleón III, el patrocinador de Pasteur, era esta farsa, digamos, ¿no? Él encargaba, interrumpía a Pasteur en determinados momentos para atender problemas que él consideraba de interés nacional, como la pérdida que se estaba produciendo por algunas situaciones raras de enormes cantidades de vino que Francia tenía que exportar y que eran importantes para la economía del país. Entonces, encargaba a Pasteur investigar cuáles eran las causas por las que la cosecha de vino o la producción de vino se deterioraba rápidamente, ¿no? O sea, que estaba pasando como en una especie de ola de pronto, ¿no? No era todo el tiempo, pero de repente las cantidades de producción, las formas de exigencia del campo habían alterado determinadas cosas. Y Pasteur se dedica, después de publicar un texto que es justamente polémico, que abre lo que podría ser el inicio de una cosa que él desarrolla, que es la bacteriología, él presenta en el año 57 un texto sobre la fermentación láctica, y ahí deja el tema colgado. Y en los siguientes años se dedica básicamente a estudiar la industria vinícola en Francia. Entonces, él consideraba, y es interesante, publica en los años 60, el texto, o en los 70, perdón, del siglo XIX, un texto que va a ser el resultado de estas investigaciones casi en los años 60 del siglo XIX, que se llama Études sur le vin, que son estudios sobre el vino, y también tiene en paralelo otro que se llama Estudios sobre la cerveza. Puntualmente, Estudios sobre el vino me llama la atención, porque de pronto todas estas cosas que él empieza a describir en este libro, que es un libro hasta cierto punto fascinante, ya entiendo por qué en Francia se le quiere tanto, ¿no? La industria más francesa del vino, ¿no? Pasteur ahí, ¿no? Como gran colaborador, ¿no? De esta especie de boom de la industria vinícola francesa del siglo XIX. Uno puede entender que él agarra y se pone a investigar, a clasificar diferentes afectaciones del vino, ¿no? Entre ellas, cuando el vino se hace aceitoso, cuando el vino se hace ponzoñoso o venenoso, se engrasa o se hace amargo. Identifica estas diferentes afectaciones de los vinos y las denomina enfermedades del vino. Entonces, eso me parece una clave interesante porque todo el tiempo habla, en el subtítulo de su libro, habla Les maladies, las enfermedades de los vinos, ¿no? Y así las clasifica, las identifica, así las estudia. Ahí es donde va a empezar a trabajar justamente con fenómenos de pasteurización, determinando que eran elementos, corpúsculos, llámese fermentos, ¿no? Vivos, los que entraban, digamos, en el espacio del vino y empezaban a producir un fenómeno vital que era el de su propia alimentación, el de su propia nutrición, el de sus propios procesos de defecación y todo eso dentro de esa especie de hábitat, ¿no? Que era la parte orgánica, digamos, de la sustancia allí, ¿no? Entonces, la pasteurización sale de ahí como fenómeno para controlar esos procesos, digamos, vitales de estos elementos que se llamaban fermentos. En algunos casos, levaduras, en algunos casos, mohos, y en otros casos, bacterias, ¿no? Cada uno con sus diferencias. Entonces, aquí podría hacer la pausa para hablar, dando un salto, ¿no? De estas ideas en torno a la biopolítica. Foucault, acá en mil caras, porque creo que es una presencia constante para hablar de algunos temas que tienen que ver justamente con esta producción de vida, ¿no? Como metáfora, yo lo uso aquí como una metáfora fuerte, lo que sale el concepto de biopolítica, complementado por Roberto Espósito, que es este otro teórico que agarra el concepto de biopolítica y lo desarrolla de una manera muy compleja, muy contemporánea en relación a los campos de concentración. Los campos de concentración del siglo XX, sobre todo como fenómeno de los totalitarismos, y esto es la parte polémica de la lectura, digamos, de Roberto Espósito, no son una anomalía dentro de la línea, digamos, de régimen biopolítico, sino son su expresión más pura. Por algunas razones, él lo expone básicamente jugando un poco con las palabras. Existe un discurso de Adolf Hitler en los años, principios de los 40, en donde literalmente él habla de, por supuesto, este pueblo judío, ¿no? El enemigo, digamos, como el enemigo del cuerpo alemán. Las ideas de los estados como cuerpo vienen del siglo XIX, tomadas de Durkheim, Comte, el antropólogo que hablan del cuerpo social. Entonces pensaba a los estados, las naciones como cuerpos, había una cabeza que era el gobierno, cada uno tenía una función casi orgánica, ¿no? Dentro de una especie de sistema, ¿no? Que uno podría considerar piramidal, hablando de que existe una cabeza. Pero estas metáforas del cuerpo social son tomadas por los alemanes de los años 20 y tal, por tanto por Hitler, de una manera un poco más perversa. Él habla del cuerpo alemán, ¿no? El cuerpo alemán, se hablaba, pues, supuestamente, toda una cultura, Blutunisen, que es como, ¿no? Es como que el rigor militar y además la sangre de la identidad, ¿no? Y hablaba pues del pueblo judío como un elemento externo al cuerpo alemán, fácil de entender esta metáfora, que era enemigo y que estaba produciendo una serie de enfermedades al interior del cuerpo alemán. O sea, ya no son metáforas solamente, no son metáforas porque tienen una perversidad mayor, porque en el discurso este de Hitler, al principio de los 40, él dice que él mismo se consideraba heredero de Pasteur y de Koch en esta lucha. No, se trataba de inmunizar el cuerpo alemán, de empezar a limitar, determinar o exterminar, porque el término aplicado aquí es totalmente, digamos, bacteriológico. Se extermina la plaga. Los judíos lo han puesto después como holocausto, tiene una cosa mucho más respetuosa, ¿no? Pero en ese momento, el gas letal usado en los campos de exterminio era transportado por la entidad de salubridad de Alemania hacia los campos de concentración. Entonces no era solamente una metáfora, era un hecho, ¿no? El concepto aplicado del cuerpo en sí, de la bacteriología y la inmunología, aplicado al cuerpo social, a un estado, a una nación. El ciclón B era un insecticida, básicamente, y se usaba en las cámaras de gas. Exactamente. Pero transportado en este caso por el sistema de salubridad. O sea, por lo que podemos decir, lo que van a hacer, que nacen en el siglo XIX, nacen de alguna manera, no por Pasteur, pero como consecuencia de los descubrimientos de Pasteur, de Koch y de Lister, por supuesto Pasteur no estaba solo, pero que nace la idea de salud pública a finales del siglo XIX. Y que van a ser, digamos, lo que van a convertirse después en los ministerios de salud pública. Y era transportado por ellos. Y otro personaje aquí, Achille Mbembe, que es un teórico africano, que me parece que le da una vuelta de tuerca a toda esta reflexión sobre la biopolítica que lleva ya desde los años 70 tan fuerte, porque Foucault retoma el término, pero le da tanta fuerza que hay con estudios biopolíticos desde los años 70, desde sus clases en el Colegio de France. Achille Mbembe, hace menos de 10 años, acuña el término de necropolítica, como dándole un poco la vuelta de tuerca a este concepto foucaultiano. ¿Qué es la necropolítica? Podría resumirlo así, diría que si los regímenes totalitarios encontraron en la biopolítica, en la administración de la vida, un brazo, un arma estratégica para controlar mejor a la población, el régimen biopolítico encontró en la necropolítica un brazo importante para administrar mejor la vida. Quiere decir que ya no solamente basta con hacer vivir y dejar morir, sino que hay que hacer vivir y hacer morir simultáneamente. La administración de la muerte en la necropolítica, en donde uno ya no puede considerar gratuito a veces lo que puede ser, por ejemplo, una masacre, lo que no se puede considerar gratuito, una serie de actitudes gubernamentales, decisiones gubernamentales que han transformado, digamos, neologismos perversos como terrorismo humanitario, como desapariciones o desplazamientos forzados, como limpieza social o como, si quieren, pasos positivos, ¿no? Para hablar un poco en contexto local. Ya no estamos hablando de que son accidentes, son actos absolutamente deliberados. Y por tanto ya no se trata de dejar morir, sino producir muerte a la vez que se produce simultáneamente vida. Quiere decir que se potencia y se produce un tipo de vida, una forma de vida, dentro de un sistema que considera qué cosa es una vida, digamos, vivible, que vale la pena vivir. Y que otras cosas no lo sean, ¿no? Lo cual es muy crudo, ¿no? Ahí como que la biopolítica revela toda su perversidad en alianza con esta especie de herramienta necropolítica, digamos. Y no sé si Achille Mbembe lo considera, digamos, como un brazo, la necropolítica como un brazo de la biopolítica, pero a mí me parece que sí lo es. No es que la necropolítica viene a cancelar la biopolítica, viene a mejorarla, a potenciarla. Estamos en un sistema capitalista que tiene prácticamente ya las características de una civilización, por el hecho de que no es que en todas las crisis lo que hace es mejorar sus formas. Entonces pasamos del mercantilismo al liberalismo, y del liberalismo al neoliberalismo, y del neoliberalismo que ya está caduco a no sé qué otra cosa, como un capitalismo social, vetudo ecológico, vetudo a saber qué cosa, pero el capitalismo difícilmente se va a ir. Entonces, aparentemente estas formas no son formas que cancelen el totalitarismo casi monárquico, despótico de los regímenes absolutistas. La modernidad vino a facilitar herramientas para que esas formas autoritarias prevalezcan. Y del mismo modo, digamos, el sistema biopolítico, el régimen biopolítico, tuvo que inventar de alguna manera la necropolítica para ser mucho más eficaz, mucho más eficiente. Es un poco creo que el planteamiento que quisiera darle a esa especie de conjunción entre biopolítica y necropolítica. No sé, aquí está, les presento a las Escherichia coli aumentada 5.000 veces, no sé por qué. Puntualmente, creo que has hablado directamente sobre la bacteriología. En estos estudios sobre la cerveza y estudios sobre el vino de Pasteur, ¿no?, que me parecen claves, que para él eran como una especie de momento de salirse de sus investigaciones corrientes, pero retoma una serie de ideas de estos procesos de pasteurización y de estos descubrimientos, digamos, de microorganismos nuevos afectando, enfermando el vino o la cerveza, para hablar justamente de que cosas análogas podían ocurrirle al cuerpo. Entonces su idea a partir de aquí era que las enfermedades se producían por un proceso muy análogo al de la fermentación, que deberían haber por tanto determinados corpúsculos, determinadas entidades, microorganismos que producían las enfermedades. Y esto lleva, por ejemplo, a hacer una serie de experimentos, primero con gallinas, tratando de eliminar ciertas enfermedades como el cólera, como el ántrax, ¿no? Tratando de buscar no solamente primero el personaje de aquí, que es la bacteria, ¿no?, el microorganismo, primero identificarlo, digamos, agarrarlo, sacarlo, tomar una foto de frente y de perfil y ponerle un nombre, de preferencia en latín, ¿no?, para saber de que esa bacteria con el nombre tal produce la enfermedad tal. Y una vez identificado, pues, la tarea de la industria farmacéutica que él inicia de alguna manera, es buscar la cura, cuál es la vacuna, el contra elemento que va a poder eliminarla o mantenerla a raya. Entonces, digamos que las primeras vacunas surgen un poco como por accidente. Se trata, por ejemplo, de, en el caso del cólera, de un error en el momento en que estaban inyectando a las gallinas de cólera para enfermarlas y estudiar su proceso de enfermedad, cómo la enfermedad se incubaba en el cuerpo, cuáles eran los síntomas, cuánto era lo que vivían, cómo morían. Pero una de estas inoculaciones se hace tardíamente, y quiere decir que estas pequeñas bacterias que ya habían identificado y que podían cultivar fuera del cuerpo, hacerlas crecer en pequeños hábitats, en pequeñas comunidades, digamos, eran inyectadas a las gallinas, y alguna de estas inyecciones fue hecha posteriormente a cuando debía, por tanto la bacteria se sobreoxigenó y se encontraba debilitada. Cuando es inyectada en las gallinas se enferman, pero no mueren. Y cuando se les inyecta el virus nuevamente, perdón, la bacteria nuevamente fuerte, recién cultivada, el cuerpo de la gallina había creado ya suficientes anticuerpos con la bacteria debilitada para poder resistir a la bacteria fuerte o normal. Y es el principio de las vacunas. Lo que él intentaba hacer antes de eso era una suerte de pasteurización de la gallina, ¿no?, de cómo tratar de, digamos, calentar la sangre y enfriarla rápidamente para que la gallina no muera en el proceso, pero que mueran las bacterias que están dentro de su sangre. Evidentemente fueron fracasos continuos, hasta esta especie de situación en la que, de pronto, casi por casualidad, descubre que una bacteria debilitada podía ser la cura precisamente de la enfermedad que produce. Es el principio básico de la vacuna. Estos son los corpúsculos que él identifica, por ejemplo, como causantes de determinadas enfermedades en el vino. y vamos a ver un poco como cuál es el impacto de este descubrimiento radical de Pasteur, Koch, de Lister, de todos estos biólogos. Por supuesto, Pasteur no era biólogo, era químico, o sea, entra en el espacio de la biología, ¿no? Y era un territorio polémico, porque lo que hacía era como que debatir con una serie de conceptos sobre el cuerpo que se tenían antes, que creo que de repente es complejo describir aquí, pero básicamente como que había muchos a favor y en contra, y esto es parte del debate, porque el debate sobre la enfermedad se traslada al debate sobre la fermentación, cuáles son las causas de la fermentación, cuáles son las causas de la enfermedad. Esta es una frase de John Tyndall, que es un fisiólogo inglés, que tengo aquí, se lo voy a leer en español, una traducción que es mía, así que no es la mejor. Lo que dice Tyndall es esto: considerar todos los males de estas partículas flotantes han infligido a la humanidad, en tiempos históricos y prehistóricos. Esta acción destructiva continúa hoy y ha continuado durante centurias, sin la más mínima sospecha en cuanto a su causa le sea permitida a los enfermos del mundo. Hemos sido golpeados por flagelos invisibles, hemos caído en emboscadas, y solo es hoy que la luz de la ciencia está alcanzando a esos terribles opresores. Está hablando de microorganismos, ¿no? Está hablando también del enorme aporte de Pasteur, porque él está casi en este texto homenajeando, digamos, los descubrimientos y los estudios de Pasteur. Y básicamente te describe la historia de la humanidad pues, como si hubiéramos batallado con un ejército invisible, ¿no? Y que precisamente por esas cualidades pues, nos han matado todo el tiempo diferentes pestes, plagas, enfermedades, brotes, endémicos, ¿no? Y entonces la ignorancia, digamos, de la humanidad, al no poder identificar a su enemigo, al no poder ver a este ejército, ha sido la causa, digamos, de su continua derrota, ¿no? Pero después de miles de años, ¿no? La humanidad por fin, microscopio de por medio, Pasteur de por medio, puede ver a estos enemigos invisibles, identificarlos, ponerles nombre y empezar la carrera justamente que era buscar los antibióticos, las curas, las vacunas, ¿no? Contra este ejército, ¿no? Entonces, imagínense pues la dimensión científica que se abre en ese momento. Lo que es curioso no es que el descubrimiento sea importante, que sea trascendente, que sea revelador para la ciencia. Lo que es, esto lo dice Bruno Latour, en un texto que tiene en inglés una traducción un poco irónica, es la pasteurización de Francia, refiriéndose no a la pasteurización de los alimentos, sino refiriéndose a la pasteurización de las personas. Cómo movimientos higienistas post-pasteurianos empiezan a identificar, imagínense, después de este descubrimiento, un hospital no era un lugar donde uno iba a curarse, un hospital era un lugar donde uno iba a contraer una enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí estaban las bacterias pues a flor de piel, flotando en el ambiente. Entonces es un poco paranoico el hecho, o sea, las bacterias están allí, ahí donde hay enfermos, ahí donde están los doctores. Los doctores están trasladando las bacterias y los microorganismos de un paciente a otro, están contaminando, no están curando a nadie. Entonces los higienistas tomaron un cierto poder y empezaron a determinar una serie de mecanismos de higiene para no contaminar a los enfermos, para aislarlos, ¿no? Usando guantes, una serie de reglas de higiene, ¿no? Que se empezaron a normar rápidamente. Lo que Bruno Latour dice en este texto, se lo recomiendo, es una lectura muy interesante, entre otras cosas dice que lo que era anticientífico era la rapidez con la que los postulados de Pasteur fueron aceptados por toda la comunidad científica internacional. Porque cualquiera científico de renombre en ese momento que se atreviera a contradecir a Pasteur era básicamente expulsado de esa comunidad. Y eso es lo que resultaba para él como sociólogo de la ciencia anticientífico. O sea, la posibilidad de un aspecto que no concuerda, de algo que no está funcionando bien, de una cosa que no calza perfectamente con los postulados de Pasteur, era casi la razón para un anatema, ¿no? Para una expulsión, digamos, de esa comunidad. Y entre ellos hubo justamente varios polemistas con Pasteur. Yo quiero enfocarme en alguno de ellos. Esto es una cosa de las pruebas, digamos, del efecto Pasteur, se puede decir. El efecto Pasteur es, por supuesto, un término científico, pero tiene que ver con otra cosa, pero acá hay otro efecto Pasteur, que es cómo en la segunda mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, lo que ocurre es que aparecen en la industria alimentaria por primera vez estas botellas impermeables que pasteurizan la leche y la sellan herméticamente y que hacían que el costo de producción sea más alto pero sea más seguro. Muchos en el siglo XIX hay textos de norteamericanos que pensaban justamente que la industria láctica, digamos, de producción de lácteos en el siglo XIX tiene un foco infeccioso. Hay un manifiesto de un autor norteamericano que dice: las bacterias aman la leche más que los bebés, ¿no? Entonces es como en un momento determinado eran focos infecciosos, eran maneras de contaminar a los niños, de matarlos, de asesinarlos. Entonces Pasteur viene justamente a mejorar la industria y a como que el Estado viene a garantizar en determinadas industrias patentes, ya no se llaman patentes, permisos para producción de lácteos bajo ciertas condiciones. Todo lo que tiene que ver justamente con la reglamentación estatal de la industria alimentaria, ¿no? Los permisos necesarios para poder producir bajo determinadas condiciones de salubridad ciertos productos que vamos a ponerlo ahorita no para debatir, necesarios, ¿no? Para alimentación. Y bueno, fenómenos en donde la nodriza, que era una profesión que hasta el siglo XIX era muy frecuente y hasta principios del siglo XX en varios países, desaparece, por lo menos en Inglaterra, a la segunda mitad del siglo XIX, para que aparezca esta otra profesión en donde una mujer, digamos, con arneses cargaba casi 40 litros de leche en cada una de estas latas, ¿no? Para repartirlas en las casas. Esta es la parte de la polémica que voy a resumir muy rápidamente. Estos son dos, uno es un fisiólogo, Claude Bernard, y el otro es un químico biólogo, Antoine Béchamp, los dos franceses, concentrados un poco en el mismo hábitat, puedo decir, la misma el mismo ambiente, digamos, de Pasteur. Claude Bernard es un fisiólogo que es muy famoso por dos cosas, así para resumir. Una de las razones por las que es famoso es porque es el iniciador, está considerado el iniciador de la medicina experimental. Y la otra razón es porque hay un concepto que hasta ahora es muy útil para los médicos, que él define y modela, que es el concepto de ambiente interior, se puede traducir así, el milieu intérieur, que es, en inglés es internal environment. ¿Qué es esto? Él decía básicamente que hay un microclima dentro del cuerpo, un microclima que se regula en función de lo exterior, pero que independientemente de a él, al exterior. Básicamente era, por ejemplo, estaba preocupado en el fenómeno de por qué la sangre mantiene la misma temperatura en el cuerpo, más o menos, ¿no? Independientemente del frío o el calor que haga afuera. Por ejemplo, esa autorregulación del cuerpo a través de la respiración, a través de una serie de mecanismos biológicos, hacía que, a pesar de que los medios sean inconstantes, uno puede decir inclementes incluso, hay cierto equilibrio interior en el cuerpo, ¿no? Que era justamente lo que a él le tenía fascinado. Él descubre las funciones del páncreas, él descubre, digamos, las funciones fisiológicas de varios órganos, y él es uno de los fisiólogos que empieza, digamos, a diseccionar animales para empezar a entender a los mamíferos, digamos. De hecho, su esposa se volvió una luchadora, digamos, que protegía a los animales contra esas prácticas desde entonces. Su ex esposa, pero cuando se volvió su esposa, se volvió una luchadora en pro de estas causas. Independientemente de esas cosas que pueden ser hipercriticables ahora, digamos, que abrió no solamente la panza de los mamíferos, sino también abrió un canal para el desarrollo de la medicina. Entonces, hay una polémica que mantiene con Pasteur sobre la pasteurización y sobre las causas de la enfermedad, pero que es una polémica póstuma, porque una persona que tenía una imprenta publica un texto que no se conocía de Bernard cuando Bernard estaba muerto y que termina polemizando con Pasteur póstumamente. Pero Bernard tenía pues una especie de halo así, ¿no? Que hacía que se le escuche, ¿no? Entonces, la polémica en la que Bernard no participa directamente, pero que se le retoman algunas frases en contra de Pasteur, es básicamente esta la que me interesa a mí. Él pensaba de que había una preocupación excesiva por el terreno, perdón, por el agente y no por el terreno. cuando se hablaba de gérmenes o bacterias. Otros cuerpos que entraban a fermentar un producto como el vino. Trato de explicarlo de manera más sencilla. Un agente es cualquier microorganismo, microbio, levadura, hongo, parásito, que entra al cuerpo. Es un agente externo. Eso es un agente. Y el terreno es el cuerpo en donde cae. Entonces, él pensaba que tan importante como el agente era el estudio del terreno. Por eso es que es el padre de la fisiología o de la medicina experimental, porque es de los que, de alguna manera, sus continuadores podrían aliarse con la medicina china para decir que tú no puedes tener la misma receta que esta persona, solamente porque tienes el mismo agente. Hay cuerpos en donde una bacteria se desarrolla más rápido, hay cuerpos en donde la bacteria no se desarrolla, hay cuerpos en donde la bacteria se desarrolla de donde viva. Y eso depende del ambiente, del medio interior, del cuerpo, del terreno. Entonces, la sobredimensión, la sobreimportancia que daba Pasteur a la gente, identificándolo, encontrando, digamos, la enfermedad que produce y tratando de buscar la cura como si fuera una cadena única, sujeto, microorganismo, enfermedad y cura, no tenían en consideración en ningún momento el terreno. Entonces, para él, el terreno era tan o más importante que la gente. Y esta idea me parece a mí como fascinante, viniendo, digamos, de alguien que estaba totalmente experimentado en la medicina, ¿no? Y que es una cosa, además, que la industria farmacéutica actual está tratando de retomar. Porque para la polémica con Bechamp tiene otros tintes. Bechamp y Pasteur se pelean de verdad, ¿no?, en vida, por muchos años. Y esta pelea tiene un aspecto un poco trivial que puede decir quién le robó ideas a quién, que él descubrió estas cosas antes que Pasteur y Pasteur se las robó. La verdad es que las dos publicaron los textos muy seguidos uno del otro, entonces es muy difícil determinar si la ciencia cierta sacaron ideas uno del otro o si fueron descubrimientos simultáneos. Pero lo que es más interesante es la polémica más bien teórica que los enfrentaba. Una de ellas es que para Bechamp, y esto me parece crucial, la bacteria no produce la enfermedad. La bacteria es una consecuencia de la enfermedad que ya estaba ahí. Viniendo de un químico biólogo, además con un montón de méritos en el siglo XIX, esto es crucial. Y la otra era que había un dato para él importante. Para Pasteur, por ejemplo, hay un monomorfismo en las bacterias. Quiere decir que las bacterias son tales y tales y nunca van a modificarse. Van a producir esta enfermedad porque tienen esta especie de identikit. Pero para Bechamp, históricamente, la bacteria había demostrado, o los seres microscópicos habían demostrado que podían ser pleomórficos. Quiere decir que podían mutar, podían transformarse. Actualmente se sabe que Bechamp tenía razón. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que surge la vida son condiciones creadas por las bacterias que estuvieron antes que nosotros. O sea, trasladados a los inicios, digamos, de la vida, en un espacio, en la tierra hostil, donde había poco oxígeno, determinadas bacterias tuvieron que producir el oxígeno, que fue necesario después para otro tipo de bacterias. Las condiciones por las que surge la vida, digamos, la vida humana o los seres más complejos, se deben básicamente a las bacterias. De 4 millones y pico de bacterias identificadas y reconocidas, digamos, como distintas, solamente 1.500 producen enfermedades que podrían considerarse peligrosas para el hombre. Y muchas de ellas conviven con nosotros todo el tiempo. Es más, conviven también dentro de nuestros propios cuerpos, ayudando con procesos de inmunización, digamos, son colaboradores. La imagen del siglo XIX de la bacteria era el enemigo mortal de la humanidad, ¿no?, lo cual es una falacia absoluta, ¿no? Pero este pleomorfismo, para empezar, y el hecho de que la bacteria no sea la causa, sino la consecuencia de la enfermedad, como polémica me parece interesante. Y justamente es lo que yo quería trasladar, esas dos polémicas de Pasteur, a otro terreno, que es el terreno que habíamos dejado todo colgado con el tema de Hitler, de los cuerpos sociales y las comunidades, ¿no? Y pensando mucho más en la dinámica de la ciudad, ¿no? ¿A dónde se identifican los enemigos? ¿Quiénes producen las enfermedades, digamos, llámese delincuencia, criminalidad, caos social, etcétera, ¿no? y si esas enfermedades no estaban allí para encontrar, digamos, chivos expiatorios que pudieran ser señalados, ¿no? Para justamente producir mayor inmunidad, mayor control, mayor, como el mismo control que se produce, digamos, cuando ante un atentado terrorista la ciudadanía misma empieza a exigir mayor control, mayor defensa, mayor seguridad. No sé si hacemos una pausa, si hablamos, porque esta parte ya es un poco que entra a hablar un poco de piezas artísticas. Voy a detallar algunas pocas y un poco que de repente algunas, no sé, algunas ideas de esto se van a ir viendo de repente algunas de estas reflejadas aquí, pero no sé si queráis. 7:40. Yo creo que mejor continuar. Bueno, los fluidos corporales eran como una metáfora, o son como una metáfora que me parece importante para pensar los flujos en general. El concepto de flujo uno lo puede trasladar fácilmente desde el concepto, digamos, de informática hasta el concepto de economía neoliberal, fluida, ¿no? Hasta el concepto, digamos, de lo que pueden ser fluidos corporales, ¿no? O fluidos migratorios. En toda esa gama, digamos, he tratado de moverme. Y acá compilo algunos de los trabajos artísticos quizás más conocidos, producidos a partir de fluidos corporales, ¿no? Esta cabeza de Mark Twain, que estuvo presentada, digamos, como uno de los hitos de la exposición Sensation en el año 98, en un artista inglés, hecha con sangre congelada. Su propia sangre congelada. Después, evidentemente, el accionismo vienés, clave en esta especie de presencia de fluido corporal real, me refiero, dentro de prácticas artísticas en el siglo XX. Bruce, uno de ellos, por ejemplo, que es uno de los miembros del accionismo vienés, básicamente eran cuatro. Esta es una acción de Bruce del año 70, creo que es su última acción, en donde evidentemente tiene esta palabra en alemán que es como automutilación, que era una práctica que él hacía, que cortaba con gilet pequeñas incisiones en la pierna para dejar de, digamos, fluir parte de su sangre como parte de las acciones que hacía, de las situaciones que provocaba. Evidentemente la polémica más fuerte se da ante una acción que realiza en el año 68, que termina haciendo de que Bruce se vaya exiliado a Berlín durante 6 meses para evitar que lo metieran en la cárcel. Estas son algunas ideas, por ejemplo, que tiene Hermann Nisch, que es uno de los miembros del accionismo bienes, que lo ven en fotos, en varias fotos en YouTube, en donde más joven, digamos, cortaba animales para hacer como pintura con la sangre fresca sobre las telas, desde conejos hasta, no sé, venados. Este es un texto famoso de Nietzsche que habla justamente de cuál es la motivación del accionismo bienes. Piensen que es un arte de posguerra, en donde el cuerpo no tenía ningún valor, donde la vida había demostrado, digamos, que para la humanidad podía no significar absolutamente nada. Entonces él habla de una especie de trascender los sentidos, una especie de trascender el propio cuerpo, ¿no? Los 5 sentidos pueden percibir un acontecimiento real. Dice, yo construyo acontecimientos que exigen del espectador oler, saborear, mirar, tocar intensamente. Una forma de mirar total y sensual no puede reprimir lo trágico. La muerte, la putrefacción, la podredumbre, tienen que meternos en el decurso de la creación. Se requiere una colaboración sinestésica de los sentidos. De ahí el título de su texto. Es una potenciación de los sentidos. Todo lo viscoso, lo húmedo, podemos asociarlo con nuestra corporeidad. De una manera espacial con nuestra corporeidad, con su carne y órganos húmedos y blandos, con la fluidez de la sangre, de las secreciones y sustancias que se extienden por el cuerpo, también con las que son eliminadas como los excrementos, la sangre menstrual, la orina, la esperma, la saliva, el sudor, los vómitos, etc. Mirar y en general utilizar adecuadamente los sentidos significa voluntad de ingerir el mundo exterior. Queremos ingerir, en el más auténtico sentido de la palabra, en nosotros la carne del mundo exterior. y no actuar en el tiempo y en el espacio sin una realidad vivencial, por no decir vegetar sin arena. Esa es, digamos, la prueba de intenciones del accionismo vienés en parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que quiero resaltar es una cosa, que en ese momento lo que hay es una preocupación por el cuerpo, pero también por sus límites. ¿Hasta dónde el cuerpo va? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que ya no forma parte del cuerpo? Y esa idea de explorar esos límites, de buscarlos con ansiedad, ¿no?, era parte justamente del movimiento de la acción inmovilista. Esta es la acción que fue parte de la polémica crucial que hizo que varios de ellos fueran de Austria, que consistía básicamente en una conferencia a la cual fueron invitados para hablar del arte hoy, una conferencia que organizaba un grupo socialista, además en la Universidad de Viena, en la cual terminan, digamos, evacuando un montón de fluidos corporales, pero en un momento determinado, Bruce, y esto es por eso que fue casi arrestado, llega a masturbarse cantando el himno nacional. Entonces había una cosa de una Austria post-fascista en donde esa conjunción de lo que uno podría considerar un elemento simbólico de integración absolutamente forzoso, pero también como ennoblecido a fuerza, como la bandera, el himno nacional, etc., puedan ser identificados con algo que hoy podrían considerar abyecto, ¿no?, degradante o que produzca absoluto rechazo, ¿no? Es esa conjunción la que molesta en todo caso, ¿no? Son otras imágenes de esta misma sesión. Esto para aterrizar en Julia Kristeva, que tiene un texto alucinante sobre el fenómeno mismo de la abyección. Es una psicoanalista lacaniana, de herencia lacaniana, que escribe este libro, que es prácticamente un libro de poemas, o sea, teoría, dicha poesía, que se llama Horrores. Tiene dos títulos, porque depende de la traducción: Horrores de la perversión, ¿no? Y en inglés creo que es otro título: Horrores de la abyección, podría ser el título. Los dos primeros capítulos hablan sobre el concepto de la abyección. Ella piensa, por ejemplo, que la abyección es esa cosa en la que no puede ser considerada por ningún motivo un objeto exterior. La abyección es una cosa en la cual uno no se identifica al punto tal que representa lo abyecto representa la negación del yo, el no yo. Con un objeto uno se puede complementar, con lo abyecto no. Lo abyecto no es un complemento del yo. Lo abyecto es el no yo. No hay comunicación posible con la abyección. Eso es expulsado, ¿no? Y expulsado a veces para irse, digamos, por los drenajes, para desaparecer, en el mejor de los casos, para siempre, ¿no? Y para Julia Kristeva, el colmo de la abyección era el cadáver. El cadáver era justamente la negación absoluta de lo que puede ser toda identidad, todo lo que el sujeto pensaba que era antes. El cadáver es la negación absoluta del yo, ¿no? Por eso el colmo de la abyección también. Este es un texto que tomo de David Harradine, no es David Carradine, es David Harradine. Es un artista inglés. Aunque David Harradine podría haber dicho otras cosas parecidas. Es un texto en donde, en un ensayo, David Harradine habla de otro artista, del trabajo de otro artista, que es Franco B., y tiene esta reflexión que me parece como que crucial para entender hacia dónde quiero llevar un poco la reflexión sobre los fluidos corporales también. La leo aquí en mi traducción, lo siento. Los límites del cuerpo representan los límites en el sistema social, y su violación representa así la amenazante inestabilidad de cualquier frontera, como los límites precariamente construidos en torno a las identidades. Como Kristeva demuestra, lo abyecto es eso que permite y constantemente pone en peligro la precaria construcción de la identidad. Por lo tanto, los márgenes del cuerpo, la piel y sus orificios, lugares oscuros, fisuras, grietas y agujeros son particularmente representativos de la fragilidad de cualquier sistema acotado, y el traspaso de esos márgenes por los fluidos corporales y excrescencias pone en primer plano la vulnerabilidad de esos sistemas y su definitiva incapacidad para mantenerse como tales. Es aquí donde emerge lo abyecto, filtrándose hacia uno, exudando hacia afuera, pensando a través de, hundiéndose en, todo en un fluido exceso que niega la coherencia y que permanentemente amenaza lo ordenado y el acto de ordenar los sistemas de identidades estáticas, y cuyas formas son el verdadero centro constitutivo de aquellos quienes más violentamente lo repudian. Esto yo lo pondría en conjunción con la obra de un autor que es Michael Thompson, que en 1979 escribe un libro que se llama The Rubbish Theory, que es como la teoría de la basura, en donde habla básicamente de cómo a partir de lo que es considerado desecho, uno puede establecer las jerarquías de los valores sociales en diferentes sociedades a lo largo de la historia. Cuando uno piensa, por ejemplo, en un pensamiento ecológico radical, mientras menos desecho exista, el mundo es sostenible. Y esto, cuando habla justamente de límite de identidades, aquí por ejemplo, Harradine y Kristeva hablan de identidad del yo, identidad individual, la identidad del cuerpo, del sujeto. Pero trasladado, digamos, a esta especie de círculo concéntrico que estoy haciendo, uno podría pensar también en la identidad cultural. Las identidades que se conservan a partir de tradiciones en determinadas ciudades, en determinadas comarcas. Bueno, y entonces creo que hasta aquí lo del registro, y voy a dar una parte donde que me interesa más bien